Pues hemos llegado a las 2:15, siguen escuchando Hora 14. Hora 14 Jodar, con Javier López. Aquí continuamos con los asuntos de actualidad cercana, que en principio tienen clave política, porque las fuerzas políticas en la provincia van haciendo movimientos de cara a la cita electoral del 20 de diciembre, y se perfila la coordinadora local de Izquierda Unida en nuestra ciudad como candidata al Senado por la coalición Ahora en Común, en pleno proceso de primarias. Este domingo se cierran en ese proceso de primarias abiertas a todo aquel que quiera participar las candidaturas de esta coalición de Ahora en Común para la cita de ese día 20 de diciembre. Se perfila, tiene muchas papeletas de acabar formando parte de esa candidatura al Senado. Juana Cazorla, la coordinadora local de Izquierda Unida en Jodar. Hoy también otro asunto de importancia, esa puesta en marcha de tierra adentro, el escaparate del turismo interior, que pretende batir récord superando los 12.000 visitantes del año pasado, con presencia de nuestra ciudad, que tiene representación en esta feria el día de mañana, en el sábado, presencia el Día de los Pueblos con gastronomía de la comarca, degustación tradicional de la tradicional cuerva en el stand del ayuntamiento, el pasacalles por el recinto ferial a cargo de la banda de música Pedro Gámez de la Serna, conmemorando el programa Jodar Ciudad de la Música, y un concierto de la banda, pues conmemorando su 20º aniversario fundacional y como promoción de la Semana Santa de Jodar. También una degustación de repostería tradicional, todo en el stand del ayuntamiento, desde mediodía, desde las 12 hasta las 5 de la tarde. Es otro de los asuntos, de los argumentos informativos de la jornada. También recordemos que hay convocada sesión plenaria para el próximo lunes, con algunos aspectos de interés. El primero de los puntos en el orden del día, la cesión del contrato de uso de la parcela 37 del polígono 501, en la cantera de La Lancha, que va a cambiar de manos. Se cede ese contrato a una nueva empresa, concretamente a la empresa Manuel Alba, que tiene la planta de aglomerados y que desarrolla las obras en el las pistas de atletismo de nuestra ciudad. La propuesta en el número 2 de ese orden del día, de modificación de ordenanzas fiscales, entre ellas la subida del precio del agua y la aprobación del presupuesto de 2015, el año en curso, que ya prácticamente concluye. Será el lunes a las 11 de la mañana esa sesión extraordinaria del pleno de la Corporación Municipal de nuestra ciudad. Bueno, pues con ese asunto vamos a entrar en detalles en cuanto cumplimentemos lo meteorológico, porque a estas horas tenemos cielos despejados, 23 grados centígrados, y vamos a conocer lo que prevé la Agencia Estatal de Meteorología para esta tarde y las primeras horas de mañana de cara ya al arranque del fin de semana. Es tiempo bastante estable este viernes en la provincia de Jaén. Predominan los intervalos de nubes altas en los cielos y las temperaturas ascienden. Llegamos a máximas de 24 grados en la capital jienense, en Linares y en Villacarrillo, a 26 grados en Andújar, 22 tenemos en Alcalá la Real y 21 grados se alcanzan en Úbeda. Los vientos soplan flojos y variables. Mañana sábado, el fin de semana comenzará ya con más nubosidad en los cielos, cielos incluso muy nubosos en gran parte de la provincia, y temperaturas mínimas que ascenderán esta próxima madrugada y que bajarán el resto del día. Mínimas y máximas oscilarán entre 13 y 20 grados en la capital jienense y en Linares, entre 11 y 22 en Andújar, entre 14 y 21 grados en Villacarrillo y entre 11 y 18 grados en Úbeda y en Alcalá la Real. Los vientos soplarán flojos y variables. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Llega el otoño y el campo de Jodar se prepara para entregar lo mejor de sí mismo. Todo un año de atenciones, de cuidados, de desvelos, está a punto de culminarse en otra cosecha de los luminosos aceites de la Quinta Esencia, los aceites de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, los aceites de Jodar. Nuestros agricultores han seguido con mimo el vivir de nuestros árboles. Les han dado sus cuidados para culminar la tarea del campo y crear los mejores aceites posibles. Nuestra fábrica se prepara. Nuestros trabajadores se desviven por sacar del campo su tesoro. Dentro de muy poco, en nuestro molino surgirá el milagro. Nacerá el nuevo aceite, temprano, vigoroso, joven, impetuoso. Y tras él, poco a poco verá la luz toda la gama de aceites de excelencia de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia. Aceites La Quinta Esencia, calidad desde los campos de Jodar, directa a tu mesa. Me

Preguntábamos a la coordinadora local en qué medida la participación de Izquierda Unida dentro de esta coalición difumina la presencia o condiciona el futuro de Izquierda Unida, o, en fin, la ocultación más o menos de sus siglas. Estas eran las palabras de Juana Cazorla. Yo la primera pregunta que plantearía, ¿esto supone la desaparición, la disolución de Izquierda Unida? No, esto lo que supone es que Izquierda Unida en sí, ya lo hemos dicho muchas veces, es una coalición de partidos. Izquierda Unida está compuesta por diferentes colectivos, organismos, partidos políticos, siempre ha sido así. Izquierda Unida nació como una fórmula política para unas elecciones, precisamente, ¿no? Y hoy en día, pues ya lo hemos visto, no nos vamos a engañar, la fórmula de Izquierda Unida en sí funciona, pero no ha estado a la altura en diferentes, o quizás no hemos sabido vendernos. Mientras que otros partidos sí que saben venderse, nosotros, justamente, a lo mejor por el discurso que tenemos, no hemos sabido calar o no hemos sido tan populistas como algunos, ¿no? Lo que esperamos es que, de verdad, ya en este país tengamos la suficiente madurez para saber distinguir dónde está el oportunismo, dónde está la demagogia, dónde está la utilización de las masas en un provecho de que hay que construir, no destruir. Nosotros llevamos intentando, desde Izquierda Unida, además de una manera secundaria, nunca en primer plano, una unidad que hemos puesto encima de la mesa, porque entendemos que nuestros compañeros de viaje, por afinidad, sobre todo por afinidad de programa, hay más cosas que nos unen con Podemos que nos separan. Sin embargo, no entendemos por qué abiertamente ellos salen defendiendo la unidad con Ciudadanos o con el PSOE. Es que no lo entiendo, porque es que en Andalucía nos han estado machacando y, de hecho, me consta que es una... La división de la izquierda, el futuro de este tipo de confluencias, eran algunos asuntos que se hablaban en esta rueda de prensa. También planteamos, en la jornada de ayer era pues tema... imprescindible la situación de estos jornaleros en el día de ayer en el juicio por esos incidentes que se producían en septiembre de 2012 en nuestra ciudad. Francamente, muy emocionada, Juana Cazorla, valorando la situación de estos trabajadores. Fue una mañana durísima y yo creo que eso no se lo deseo yo ni a mi peor enemigo, que no lo tengo, por cierto, que podría tenerlo claramente, pero creo que en esta vida no se está para odiar, se está para construir cosas. Y creo que fue un día horrible que ojalá no se vuelva a repetir, porque creo que nadie, más por los motivos que eran, se tendrían que ver en esa tesitura. Fue duro, la verdad, pasé un día, una mañana bastante mala, no por estar preocupada, la verdad, sino por lo que representaba estar ahí, por lo que dependían a esos hombres y mujeres que no hicieron nada, porque yo estaba ahí también y yo sé claramente que no hicieron nada. Y que fue durísimo ver que se enfrentan a condenas, de ver esa fiscal estatal, 5 años, 6 años, tal, como si fuesen criminales. Yo realmente no entiendo eso. ¿Hasta dónde? ¿Quién pone los límites en eso, no? ¿Quién corta eso? Eso yo vuelvo a repetir. Juana Cazorla, la coordinadora local de Izquierda Unida, en referencia a ese proceso de primarias, en la coalición Ahora en Común, en la cual va inserta, se va a concurrir a las elecciones bajo ese nombre, incluida la coalición Izquierda Unida, en la que se perfila... ha sido propuesta como tal candidata al Senado la coordinadora local Juana Cazorla. Hoy, sin duda, el argumento es la puesta en marcha, y evidentemente hablando en otras materias, de la feria, la 14ª edición Tierra Adentro, el escaparate del turismo interior en nuestra provincia, en la capital, en la institución ferial de Jaén, con presencia de nuestro municipio, en la jornada de mañana, el Día de los Pueblos, con dos ejes principales, la gastronomía y la música. Desde las 12 de mediodía, gastronomía de la comarca, degustación de la tradicional cuerva de Jódar en el stand de nuestro ayuntamiento, que tendrá ubicado en el recinto ferial, en la instalación ferial. Luego, entre la 1:30 y las 2 de la tarde, pasacalles por las calles del recinto ferial a cargo de la banda de música Pedro Gamela Serna, conmemorando el programa Jódar Ciudad Salud de la Música, donde se pretende hacer un epicentro en este ámbito cultural y musical en nuestro ayuntamiento, y un concierto de la banda de música entre las 2 y las 2:30, conmemorando su 20º aniversario de fundación y como promoción también de la Semana Santa de Jódar. Luego, entre las 4 y las 5 de la tarde, degustación de repostería tradicional de Jódar en el stand del Ayuntamiento. Presencia en esa 14ª Feria de Turismo Interior de Andalucía, Tierra Adentro, en la institución ferial de Jaén, el recinto de Ferias Jaén, entre el día de hoy y el día 25, el próximo domingo. Les invitamos, desde luego, a acudir, no solo para comprobar que tendrán más conocido los argumentos de nuestro municipio, sino dar una perspectiva del turismo de interior y de la oferta amplísima y muy rica y a veces desconocida de nuestra provincia y sus municipios. Pues con ese dato y emplazados para conocer el alcance de ese pleno del próximo lunes, con, entre otros asuntos, el presupuesto de este año en curso y esa cesión del contrato de uso de la cantera de la lancha, junto a la modificación de algunas ordenanzas fiscales, ponemos punto y seguido. Noticias de España y del mundo siempre, por supuesto, aquí en la sintonía de la SER.